sabe que me encanta seducir. Si te hablo papi así, así, con la brasileña vas a resistir. O si no, no le baje, que yo te veo con mucho equipaje. Sigue movimiento salvaje, cómete todo esto que te digo.